mis sueños no hay lugar, no. Y tú que ya no estás, te largaste así sin más. Sé que ya no volverás, no. Pero hoy por fin descubrí mi libertad. Mi mente se extendió de un otro lugar. Pero hoy por fin descubrí mi libertad. Mi mente se expandió en la inmensidad. Y en la oscuridad cada paso supondrá que no logro avanzar, no. Por eso quiero ser la luz que busca el mar, sin dejarse entretener, no. Pero hoy por fin descubrí mi libertad. Mi mente se extendió de un otro lugar. Pero hoy por fin descubrí mi libertad. Mi mente se expandió en la inmensidad. No.